quiero saber si te diste cuenta, para que sepas que te extraño, que te quiero, te desespero si tú no estás. Y a veces uno se enamora. Y al final te lo digo. ¡Amor! Quiero saber si te diste cuenta, para que sepa que te extraño, que te quiero, desespero si tú no estás. Es que vives en mis pensamientos y en cada momento te veo, me vuelo tu aroma a rosa, mi corazón toca prendido a tu boca, qué sensación loca. Yo quedé loco por ti, mi bombo saborea el corazón, oh, y en mi cuerpo recorre todo lo dulce de vos. Yo quedé loco por ti, mi bombo saborea el corazón, oh, y en mi cuerpo recorre todo lo dulce de vos, todo lo dulce de vos, amor. Que sepa que te extraño, que te quiero, desespero si tú no estás. Es que vives en mis pensamientos y en cada momento te veo, me vuelo tu aroma a rosa, mi corazón toca prendido a tu boca, qué sensación loca. Yo quedé loco por ti, mi bombo saborea el corazón, oh, y en mi cuerpo recorre todo lo dulce de vos. Yo quedé loco por ti, mi bombo saborea el corazón, oh, y en mi cuerpo recorre todo lo dulce de vos, todo lo dulce de vos, mi amor.